verdad, puede ser que no haya más camino por andar. Inventar para qué, es difícil reinventar cuando se fue. El final no se ve y sin embargo el horizonte más se aleja. Es el mismo sinsentido que nos mantiene rotos pero en pie. Mentira, no hay manual de instrucciones. Respira, nos ganan las decepciones. Socorro, es el grito que nos llama de pronto. Detrás de ti, detrás de todo, detrás de mí, detrás de ti, nuestras caricias. ¿Cómo se puede compartir sin destruir? ¿Cómo se olvida? Escapar sin huir, el remedio más absurdo que compré. No te puedo seguir, ponme a prueba, soledad, estoy aquí. Si me engaño quizás tenga un día más para seguir viviendo o para seguir muriendo en este abismo viéndonos llorar. Mentira, no hay manual de instrucciones. Respira, nos ganan las decepciones. Socorro, es el grito que nos llama de pronto. Detrás de ti, detrás de todo, detrás de mí, detrás de ti, nuestras caricias. ¿Cómo se puede destruir? ¿Cómo se olvida? Todo se nos va, los dos buscando más allá. En cada noche llorarán nuestros recuerdos. Cada corazón detrás del otro se marchó. No tienen culpa que este amor de penas esté muriendo. Detrás de ti, detrás de todo, detrás de mí, detrás de ti, nuestras caricias. ¿Cómo se puede comprender?